En enero te vi y no lo dudé. En la noche sola fui y me acerqué. Te vi, estaba solo y no me controló. Estás más linda que el verano pasado. Bailemos pegado. Un trago y una cumbia no puede salir mal. Y terminamos en la playita, tu cara bonita y ese bronceadito que me enloqueció. Hasta que salga el sol, contigo me voy a quedar. Un beso te voy a dar. Contigo seriamente, boca a boca, trago a trago, frente a frente. Descontrolados por efectos del alcohol, tu boca sabe mejor. Vivamos el momento y no hablemos de amor. Porque en enero te vi y no lo dudé. En la noche sola fui y me acerqué. Te vi, estaba solo y no me controló. Estás más linda que el verano pasado. Bailemos pegado. Un trago y una cumbia no puede salir mal. Y terminamos en la playita, tu cara bonita y ese bronceadito que me enloqueció. Hasta que salga.